saw, mi amor. Look into my eyes. George Lamont. Wow, what a beautiful set. Beautiful. Countdown, conteo regresivo. 10 days, 10 días para Nochebuena, Christmas Eve. 17 days, 17 días para Año Nuevo. Wishing you guys happy holidays, Merry Christmas, Happy Hanukkah, Happy Kwanzaa, Happy toda la vaina para ustedes. Muchas bendiciones y gracias por la sintonía. Thank you for listening, thank you for supporting, of course. Muchas gracias. All right, preparándote la próxima hora, mi gente de Puerto Rico. Dios me lo bendiga. Mete mano, DJ Diego. Mi gente de Los Ángeles, LA, toda mi gente de Los Ángeles a través de la Mega. Ya sabes que el próximo mes tienes una cita. Bueno, son dos noches, two nights of Calibash, ¿no? Calibash. Los boletos están a la venta. Get your tickets, hurry up, AXS.com. And of course, win yours, gana los tuyos escuchando la Mega todo el día. Mete mano, Sandra Peña, love you, baby. Mi gente de Nueva York a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Cuando regrese, voy para el aire a buscar la llamada número 9 y te voy a preparar la próxima hora de Mega Mezcla. Ya regreso, mete mano, DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Breezy, suéltala. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Accidente de carro, caída o cualquier otra lesión a causa de un accidente, llame al abogado del número 7. Llame 718-777-7777. El abogado del número 7 maneja todo tipo de accidentes. Si usted está lesionado, reciba el dinero que usted se merece. Llame 718-777-7777. Es un número fácil de recordar. Todos los 7. Si usted tuvo un accidente, recoja su teléfono y llame ahora. Reciba el dinero que usted se merece llamando al abogado del número 7. Marque 718-777-7777. Accidente, accidente. Llame al abogado del número 7. Accidente, accidente. Llame al abogado del número 7. Traído por Amy Morgenstern Abogado. Uy, vaya tormenta. Se fue la luz, pero todavía tenemos wifi para seguir haciendo las tareas. Oh, tareas. ¿Y eso es algo bueno? Buenísimo. Podemos estudiar la teoría del infinito. Infinito son los memes que podríamos mirar. O podemos aprender italiano. Genial. Empecemos por pedir una pizza online. Obtén ahora internet en el Xfinity 10G Network o mejora el servicio y obtén Starbury Wi-Fi para que puedas mantenerte conectado hasta por 4 horas y se va la luz. Solo de Xfinity. Ve a es.xfinity.com/StormReady o llama al 1-800-333-0010. Cámbiate hoy. Stormberry Wi-Fi está limitado a clientes dentro del alcance de la señal celular 4G LTE. Velocidades reducidas a 30/7 Mbps. Las velocidades reales varían y no son garantizadas. Para más detalles visita es.xfinity.com/StormReady. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Los villancicos? No, eso no. ¿No sientes eso? Si te refieres a la nieve cayendo, pues sí. No, eso tampoco. Hay algo mágico en el aire. ¡Ah! ¡Mágico! Como la oportunidad de regalar hasta $1,000,000 con los raspaditos festivos de la Lotería de Nueva York. Toma, este es para ti. Regalar está en el aire. Regala hasta $1,000,000. Por favor, regala responsablemente. Problema de juego. Llama al Hopeline 1-877-8-HOPE-NY o envía un mensaje de texto al HOPE-NY. Es la temporada de reuniones navideñas. ¿Estás listo? De hecho, sí, porque Dunkin' tiene el regalo perfecto para estas fiestas. Una docena de Dunkin' Donuts desde chispitas hasta espolvoreadas y glaseadas. Con una docena de donas tienes 12 oportunidades de atinarle a la favorita a cada una, incluida la tuya. Y vienen en una caja festiva decorada con chispitas. Así que tu trabajo ya está hecho. A todo el mundo le encantan las donas. Ahorra tiempo y ordena una docena con anticipación en el app. ¿No eres miembro? Únete hoy. América se mueve con Dunkin'. El precio y la participación pueden variar. Oferta por tiempo limitado. Aplican términos. Disfruta de las fiestas en The Mall at Bay Plaza, el destino de compras más grande de la ciudad de New York, con más de 150 tiendas abiertas todos los días con horario extendido. Salida 11 de la I-95 en el Bronx. Visita mallatbayplaza.com. Hace 25 años lo coronaron como el rey del reggaetón. Tres generaciones han bailado su música. Don Omar. en su nuevo show Back to Reggaeton. Si se habla de reggaetón, hay que hablar de Rey Don Omar. Sábado 9 de marzo, Brooklyn Barclays Center. Domingo 10 de marzo, Prudential Center de Newark. Boletos a la venta por Ticketmaster. Don Omar en su nuevo show Back to Reggaeton por CMN. Los que se cambian a Cricket se quedan con Cricket, como nuestra clienta Bianca. Yo tengo un negocio de comida que comparto en las redes y necesito un buen celular con buen servicio para subir videos al momento. Hola, ¿qué les ofrezco? Con la red de Cricket no tengo que preocuparme por la conexión cuando hago videos para mi negocio. A mi familia y a mí los encanta Cricket. Un teléfono 5G gratis y una orden de lotes, por favor. Así es, Cricket tiene el combo perfecto para mí. Cámbiate a Cricket y obtén un Samsung Galaxy A14 5G gratis. Únete a Cricket Nation y comprueba por ti mismo que Cricket tiene todo lo que necesitas. Sonríe, estás en Cricket. Bianca es una cliente real pagada por su testimonio. Para el Samsung Galaxy A14 5G gratis requiere traer tu número a Cricket en un plan de $60 al mes. El cargo por servicio del primer mes e impuestos se cobran en venta. La red 5G de Cricket no está disponible en todas partes. Aplican tarifas, términos y restricciones adicionales. Visita cricketwireless.com para más detalles. En Charmin sabemos que hablar de ir al baño no es muy divertido, pero una canción puede serlo. Para mover mi bombón, yo tengo esta canción, Sion, pa' un rollo que dura mucho, yo tengo Charmin Super Mega. Charmin Super Mega Roll son 6 rollos en uno solo, por eso dura mucho más. Disfruta ir con Charmin. Es la venta de un día en Macy's con ofertas del día increíbles en regalos que nos encantan. Como un 15-60% menos en los mejores juguetes de la temporada, The Toys R Us. 60% menos en joyas de diamante de diseñadores como Effie, Levian y más. Además, ahorra un 60-65% en abrigos cálidos y elegantes para todos. Y usa tu Macy's Money en cualquier regalo que desees, sin excepciones de mercancía. Mañana en Macy's. Descubre más en Macy's.com/Macy's Money. Ahorro sobre precios en oferta y liquidación. Aplican excepciones. Hola, mi vida. Llámame cuando vengas de regreso del bar. Te amo. Mi amor, ¿ya saliste? ¿Por qué no me contestas? Llámame, por favor. ¿Hola? Hola, perdón. Es que me acaban de arrestar. Decidí manejar y, pues, estaba borracho. Afortunadamente no hería a nadie, pero seguro me dan un DUI. Ay, qué tonto. No hay nada más tonto que tomar y manejar. Maneja tomado y serás arrestado. Pagado por NHTSA. Ella es tan suave, tan... Interrumpo mi propia ducha para recordarte que trates tu piel como la reina que es. Con el jabón líquido corporal con hialurónico de Olay. Con el nivel más alto del complejo de vitamina B3 de Olay. Es tan hidratante que te dará una piel visiblemente más suave y llamativa en tan solo 14 días. La gente se pregunta cómo llegó a ser tan... ¡Suave! Jabón líquido corporal con hialurónico de Olay. Prueba también la loción humectante corporal de Olay. Si sufriste un golpe, un accidente de auto, sea peatón, pasajero o conductor por negligencia de un conductor, haga lo que pague. Marca al 1-888-ACCIDENTE o al 888-ACCIDENTE.com. Abogados de accidente de autos. La Junta Central Electoral Dominicana te regala un almuerzo gratis en cualquiera de los restaurantes de la Casa del Mofongo con su empadronamiento para votar en las elecciones presidenciales de la República Dominicana. Para más información, 212-768-2480, extensión 1080. Hey. Esta es la Mega Mezcla con Alex Sensation desde New York para el mundo. Gracias por la sintonía en este jueves presocial, jueves, Cachi Viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, jueves clásico. Recordado porque recordar es vivir, jueves 14 de diciembre, whisky siembre, 10 días para Nochebuena y 17 días para Año Nuevo. Ay, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Alex, estamos aquí en sintonía contigo bailando desde Maryland. Te escuchamos aquí en nuestra oficina, Casa Escobar Insurance. Todas las mujeres de Casa Escobar Insurance, allá en Maryland, de parte de Nuria. Hola, Nuria. Alex, un saludito, estoy de cumpleaños hoy. Tu fiel oyente, te escuchaba en Cubita y ahora que estoy en Estados Unidos, aquí te sigo escuchando y estoy de cumpleaños. Happy birthday, Lázaro Ravelo. Lázaro. Happy birthday, Lázaro. Alex, un saludo para la gente de Tito's Barbershop, a Daniel Style, el Super Tito y al popular Magu, la barbería de todos los muchachos aquí en North Miami Beach, de parte de Claver. Gracias, hermanito. Alex, un saludo para mi hijo que está de cumpleaños, Brandon, cumpliendo 14 añitos, de parte de su papá, Mauricio Restrepo, que me escucha desde Orange County, California. Bueno, seguimos recordando. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790, mi página de IG, buscando el más activo, los comentarios en la última fotito. También se gana un par de entradas para nuestros conciertos. La original, Mega Mezcla. Buenas tardes. Ella tiene la magia de un instante de amor. Su mirada, un toque de misterio. Cuando ella llega siempre, suelo perder el control. Vuelvo a ser el mismo si la beso. La conciencia me dice que no la debo querer. Y el corazón me grita que sí debo. La conciencia me frena cuando la voy a tener. Y el corazón me empuja hasta el infierno, al abismo dulce y tierno de sus besos. Equivocarte de nuevo no puede ser consciente. Sensation. Buenas tardes. Deseos en mi piel, cada palabra te envía en el silencio. en la noche de invierno, cuando sintió que su cuerpo era mucho más que eso. Por su lado del fuego, nos olvidamos del tiempo y cabalgó sus entrañas como nadie lo había hecho. Si eso no es humor, pero ¿qué es esto? ¿Y dónde vamos a dejar esta escena? Repleta de locura y de sexo. Y siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno. Si eso no es humor, ¿qué es esto? Si eso no es humor, ¿pero qué es esto? ¿Y dónde vamos a dejar esta escena? Repleta de locura y de sexo. Siento que su piel mojada me lleva directamente hacia el infierno. Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? Si esto no es amor, ¿pero qué es esto? ¡Suscríbete! en paz descanse el caballo también. El caballo mayor. Interpretando ahí Charlie Aponte con el gran combo. En vivo. ¿Cómo? Trampolín. Qué mala pata que eres tú. Alex, shout out to Robbie R.R. Hoods. R.R. Hoods. What up, Robbie? Thank you for listening, man. Gracias por la sintonía. Alright, ¿quién mata por aquí? Sensation, me encantó esa mezcla de salsas en vivo. Live. Deliciosa, baby, deliciosa. Cuando escucho esos, esas salsitas así en vivo, tú sabes, se me eriza la piel, se me pone la piel de gallina, mano, de verdad que sí. ¡Wow! ¡Qué vaina más linda, mano! ¡Qué vaina más linda! Alex, mira, estamos aquí. Shout out to Papa Seafood Restaurant en Paterson, New Jersey. Están ahí en Paterson haciendo comidita de mar. Dale para allá, langosta, camarones. Hoy es jueves clásico, right? A nice seafood platter, papi. Por favor. Julio Rosario, mi hermanito Julio Rosario, prepárame ahí un buen seafood platter. La gente de Papa Seafood en Paterson. Papa, papa, papa. Papa o papá. De las dos maneras lo dije bien. Ok, ok. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Good afternoon. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿tu nombre? Bienvenida. Bienvenida, mami. ¿De dónde me llamas? De aquí, de Miami. Miami me lo confirmó. Merry Christmas, mami. Merry Christmas to you. Happy New Year y toda la vaina. ¿Cómo estás, mami? Bien, bien, bien. Contentísima porque he intentado muchas veces llamar y nunca. Aquí estoy. Muchas gracias por estar conmigo en este jueves clásico. Siempre ahí, 100% contigo. Thank you, baby. Gracias por eso. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale con el saludito primero. Mete mano. Quiero saludar a mi hermana Lidia Rosa, a mi sobrina Disney, a mi sobrino Andy, a mi esposo Ray Candle. Okay. Y a ustedes por la buena programación. Gracias, mami, gracias. Trampolín de tu amor. Mami, una pregunta. ¿Qué quieres de clima? ¿Qué le estás pidiendo a Santa Claus? Mucha salud. Salud, ok. Sí, no, no, no. Es muy lindo. La salud, la paz, el amor y toda la vaina. Yo estoy con eso siempre, 200%. Pero yo quiero saber qué tú quieres que te den. ¿Qué tú quieres que te den? ¿Qué tú quieres que te den? ¿Qué te den? ¿Qué te den? Cualquier cosa. No, hombre, ¿qué te gusta? Duro. ¿Qué me gustaría? Espérate, espérate. No, por ahí no, por ahí no. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ay, hombre. Ay. No un sé. Un concierto. You got it, baby. You Ajá. got it. Con mucho gusto. Quédate en línea, te voy a invitar a un evento de nosotros. No te vayas. Ay, Dios mío. Yo siempre por el lado que es y ellos se van por el otro lado. Yo no sé por qué. All right, ponme una más, rapidito. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Good afternoon. Hello. Hola, Ale. Merry Christmas. Happy New Year. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre, mami? Hola, soy Julie de Tampa. Julie, bienvenida. How are you con tostones? Todo berenjena, todo malanga. ¿Cómo estás? Malanguísimo. Todo Ale. Very good looking. ¿Cómo está mi gente de Tampa, mi Ale. Julie? Yes, baby. Bien, con un poquito de frito rico, sabroso, pata empiernao. Yes, baby, el día está perfecto. Esta temperatura aquí en la Florida está buena para echar la patica, man. Ah, qué rico. Ah, bueno. Ayer dormí, mami. Ale, te quiero... Sí, perdón, dale. ¿Me quieres qué? Perdona, te quiero pedir que le cambies el nombre del día de hoy. No más jueves clásico, es ¿cómo? Jueves de zoológico. ¿Por qué? Bueno, porque por ahí a veces salen las zorras, salen las ratas y se alborotan las palomas. Y los monos también. También. Todo lo que guinde. Qué linda. Gracias por estar conmigo, mi amor. ¿A quién quieres saludar en esta Navidad? Saludito a la familia y mete mano, dale. Bueno, a mi esposo que mañana cumplirá años, Juan, mi esposo Juan, y yo cumplí años este domingo, así que este fin de semana es a celebrar. Duro. a celebrar la fiesta. La celebración, sí. Baby. Muchísimas felicidades para ti, para tu media naranja, tu medio limón. Quédate en línea, mi Julie de Tampa. Cuando regrese preparándote la próxima mezcla, comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Y en mi página de IG estamos recordando. Dime cuál es tu clásico favorito para incluírtelo en la mega mezcla. Mede Baro, mi hermano, DJ Luis, mi body boy, Tiny T, Breezy. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. María. Libby. ¿Cómo estás? Genial. Acabo de salir a recoger medicina para mi madre. ¿No trabajas normalmente a esta hora? Estoy trabajando. ¿Ah? Mi madre se inscribió en el programa CDPAP a través de Caring Professionals. Ahora soy su cuidadora. ¿Su cuidadora? Significa que Caring Professionals me paga $21 la hora por cuidarla. ¿$21 la hora? ¿Estás bromeando? Lo digo en serio. Y sé que está recibiendo el mejor cuidado posible porque soy yo. A mi padre le vendría muy bien tener a alguien cerca más a menudo. Me encantaría hacer lo que tú haces. Hazlo. Llama a Caring Professionals. Si tu ser querido tiene Medicaid, puedes inscribirlo en el programa CDPAP a través de Caring Professionals y cobrar hasta $21 la hora por ser su cuidadora. Además, beneficios y PTO. Incluso ofrecen la opción de pago el mismo día para que puedas empezar a ganar dinero de inmediato. Llama al 718-682-8200. Es 718-682-8200 o visita caringprofessionals.com. Caring Professionals, hablando el lenguaje de cuidado durante más de 30 años. 618-682-8200. En Boost tenemos gratis un Samsung Galaxy A23 5G para que vayas tras tus sueños. Tal como hice yo, JC Rivera, un chico de Cuamo en Chicago. Tuve muchos trabajos, pero mi pasión era el arte. Primero en muros, luego en galerías. Porque lidiando con los golpes, aprendí a trabajar con mis sueños. Cámbiate Boost y llévate gratis un Samsung Galaxy A23 5G en las redes 5G más grandes del país. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Solo nuevos clientes, impuestos adicionales, un dispositivo por línea. El servicio 5G no está disponible en todas partes. Aplican otras restricciones. Es la temporada de reuniones navideñas. ¿Estás listo? De hecho, sí, porque Dunkin' tiene el regalo perfecto para estas fiestas. Una docena de Dunkin' Donuts desde chispitas hasta espolvoreadas y glaseadas. Con una docena de donas tienes 12 oportunidades de atinarle a la favorita a cada una, incluida la tuya. Y vienen en una caja festiva decorada con chispitas. Así que tu trabajo ya está hecho. A todo el mundo le encantan las donas. Ahorra tiempo y ordena una docena con anticipación en el app. ¿No eres miembro? Únete hoy. América se mueve con Dunkin'. El precio y la participación pueden variar. Oferta por tiempo limitado. Aplican términos. En estas fiestas, usa la app de Remitly para enviar dinero a México. Cuando envías dinero con Remitly Electra, tu dinero será depositado en una cuenta de Banco Azteca o estará disponible para retiro de efectivo en tiendas Electra. Hay una oferta especial en tu primer envío. Baja la app de Remitly. Remitly Inc. está autorizada como empresa de envío de dinero por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y en Puerto Rico, como agencia de envío de dinero al extranjero en Massachusetts y como empresa de envío de divisas en Rhode Island, NMLS número 102-8236. Era una noche fría y el juguete de moda esta temporada no estaba a la vista. Recorrí el centro de la ciudad en mi Nissan Rogue cuando un camión repartidor cambió mi noche. Sin tiempo que perder, conduje directamente hacia la noche helada. Pero este no es el clásico cuento de Navidad. Es un anuncio de ofertas de Nissan. Llévate hasta 1,000 en bono de fin de año en efectivo en modelos populares, además de las ofertas existentes. Cuando el juguete estuvo en mis manos, mi sonrisa era más brillante. Arranca hacia estas ofertas navideñas. Compra hoy en tu concesionario Nissan local o en nissanusa.com. $1,000 de bono de fin de año en efectivo disponible en el Armada 2023. $500 de bono de fin de año en efectivo disponible en Rogue, Frontier y Murano 2023. Bono de fin de año en efectivo válido del 12/1/23 al 1/2/24. Disponible en compra y arrendamiento. Debes recibir entrega del nuevo inventario del concesionario. Visita tu concesionario para detalles. Sujeto a restricciones de residencia. La temporada de fiestas perfecta comienza con ShopRite. ¿Tablita de queso? Sí. ¿Tremenda tabla de embutidos con aceitunas, uvas y más? Sí. Sea simple o espectacular, ShopRite tiene todo lo que necesitas. Con todos los mejores ahorros en todas tus marcas favoritas, todo en un solo lugar. Visítenos esta temporada de fiestas para todas tus necesidades, grandes o chiquitas. Visita ShopRite.com. ShopRite, compras incomparables. Hola, soy Rafael Matos de Credit Max Experts. Si tienes mal crédito o estás perdiendo tu casa, este mensaje es para ti. No te preocupes, en Credit Max Experts hacemos posible lo imposible. Si tienes reposición de vehículos, pagos atrasados, colecciones, bancarrota, biles médicos, te garantizamos reparar tu crédito de 30 a 60 días basados en la ley Fair Credit Reporting Act. Llama ahora mismo al 646-828-6000 y deja que Credit Max Expert te ayude a abrir las puertas a un mejor futuro financiero. ¿Te preocupa perder tu hogar? Tú tampoco estás solo. Nuestro equipo de expertos están aquí para ayudarte a conseguir una modificación de préstamo. En Credit Max tenemos varios programas para ayudarte a salvar tu casa hasta con 12 meses sin hacer el pago de la hipoteca. El hogar es el patrimonio de tu familia. Defiéndelo. No pierdas tu hogar. Solamente tienes que llamarnos al 646-828-6000 646-828-6000 646-828-6000. Credit Max Experts. Todos los Fashion Weeks son muy cansados. La firma de Zack crece, pero todo cuelga de un hilo. No hay tiempo de órdenes ni recibos. Debo concentrarme en cámaras y pasarelas. Un gerente de negocios podría reforzar las costuras de su colección. Indeed les ayuda a contratar gente talentosa rápido. Necesito Indeed. Nuestra plataforma de contratación inmediatamente te conecta con candidatos de calidad cuyos currículums en Indeed cumplen con tu descripción de empleo. Visita Indeed.com/crédito y obtén $75 para tu primer empleo patrocinado. Aplican términos y condiciones. Es la venta de un día en Macy's con ofertas del día increíbles en regalos que nos encantan. Como un 15 a 60% menos en los mejores juguetes de la temporada. The Toys R Us. 60% menos en joyas de diamante de diseñadores como Effie, Levian y más. Además, ahorra un 60 65% en abrigos cálidos y elegantes para todos. Y usa tu Macy's Money en cualquier regalo que desees, sin excepciones de mercancía. Mañana en Macy's. Descubre más en Macy's.com/Macy's Money. Ahorro sobre precios en oferta y liquidación. Aplican excepciones. ¡Hey, raza! Como ex-chofer te aseguro que lo más importante es llegar a casa sano y salvo. Cuando sales, los tuyos te están esperando. La jefa, los amigos, tus hijos, todos ellos quieren volver a compartir contigo. Diviértete, pero piensa en las consecuencias, hasta por los que te cruces en el camino. Cuando tomas, no eres el mismo, y una vez cometes un error, ya no hay forma de darle vuelta atrás. Por eso recuerda, si manejas tomado, serás arrestado. Pásala bien, pero no te arriesgues, eso es tonto. Un consejo de tu compa, el DAS. Mensaje pagado por Nixa. Dicen que los accidentes no son culpa de nadie. Marca al 1-888-ACCIDENTE para que los conductores negligentes que tienen la culpa paguen. Los que van a altas velocidades manejando agresivamente sin obedecer los semáforos ni ceden el paso en los cruces peatonales. Los abogados de 1-888-ACCIDENTE lo haremos que paguen. Marca al 1-888-ACCIDENTE o vaya al 888-ACCIDENTE.com. Abogados de accidente de autos. La Junta Central Electoral Dominicana te regala un almuerzo gratis en cualquiera de los restaurantes de la Casa del Mofongo con su empadronamiento para votar en las elecciones presidenciales de la República Dominicana. Para más información, 212-768-2480, extensión 1080. Indetenible. Detenible. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Que juntos recorrimos, pero no te encontré. He vuelto al bulevar y al pequeño café y al viejo de las flores. Por ti le pregunté. Aún recuerdo el árbol donde yo te besé. Tú escribiste mi nombre. Yeah.

románticos. Me encanta. Ruby Pérez. Oye, está, oye, oye. Eres como la cometa, quieres muy alto volar. Con mis manos son tus cuerdas y te recojo al vagar. Bailas a merced del viento, gozas con tu libertad. No digo que seas tu dueño ni que te va a compás. Estás pendiente de un hilo y no te voy a soltar. Lo tuyo no es el lío, sin mí no puedes volar. Juegas a subir y subes con tu cara de papel y escondidas detrás tú me se te olvida mi querer. Cometa blanca que juegas a ignorar que ya eres mía. Cometa blanca que niegas que sin mí no volarías. Cometa blanca en el aire. Yeah. estoy pensando en ella, pensando qué hará. Ay, ma, siempre estoy rogando que vuelva, mi llanto a calmar. Pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrar. Buscando en las cosas un poco de ti y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí, pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrar en cada mañana y darle mi amor y darle mi amor. I like you baby. Oh mi amor. Aprieta tu mano. Mi amor, Alex Sensation. Sensation, el Mayimbe. Suena Martín. Saludos para mi amiga Fabiola. Hola, Fabi. Baila en el carrito, Fabi. Para Ana Carrasco, para mi hermanito DJ Mambo Party. Suena Martín. Alex, un saludito para mi hermanito. Se llama, este no es tu nombre, pero déjame chequear, se llama Marque J Vargas, el nombre de él me imagino que es Jay, algo con Jay, ¿no? Julio, José, Juan Vargas, no sé, pero el nombre del Instagram es Marque J Vargas. Me dice Alex, mañana estoy de cumpleaños. Soy fiel oyente, te escucho todos los días. Happy birthday, my friend. Desde hoy te digo happy birthday. Ok. Bueno, preparándote la próxima hora. Hoy estamos recordando uno de los días favoritos del pueblo, jueves clásico. ¿Por qué recordar vivir? Me faltan, bueno, falta una horita más para mezclarte tu clásico favorito. ¿Qué más quieres escuchar? Dime rápido. También recuerda que estamos a 10 días para Nochebuena y 17 días para el Año Nuevo ya. Happy Holidays para todo el mundo, Feliz Navidad, Merry Christmas. Cuando regrese, preparándote la próxima mega mezcla. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Ah, se llama José Vargas. ¡José! ¡Feliz cumpleaños, baby! All right, mete mano DJ Luis, mi body boy, Tiny T, Breezy, suéltala. Desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation.